De pasar al oculto, nos vamos a salir en esta mañanita de Buenos Aires. Si querés llegar al trabajo, como siempre decimos, y querés quedar como un tipo que la sabe lunga en este arte de la literatura, hoy es tu oportunidad. Abrí bien los oídos, que el señor Manuel Crespo llega acá con su columna de literatura. Efectivamente, acá hemos arribado. Sí, hoy vamos a hablar, en realidad vamos a iniciar una saga familiar. Ya hemos hablado acá de matrimonios de escritores, relaciones amorosas, conflictivas de escritores. Ahora vamos a hablar de, en realidad vamos a hablar de toda una familia, pero específicamente de la relación entre dos escritores, padre e hijo, nacidos en nuestro bendito país, que conforman una de las grandes historias secretas de la literatura, digamos secretas para quizás para el gran público, que desconoce que estos dos escritores existieron, hicieron la cantidad de cosas que hicieron, y son tantas justamente las cosas que hicieron, las anécdotas que rodean a Jorge y Raúl Barón Visa, que vamos a tener que ir partiendo, digamos, ¿no? La columna en un par, por lo menos en un par de sesiones. Me gusta porque venís con gente completamente ignota, lo que yo decía antes, este programa te trae tema. Sí, no, digamos, es ignota para los ojos de hoy. La historia de la familia fue muy famosa alrededor de los años 60 y ha quedado olvidada porque, bueno, esto es toda una historia muy cruenta. Hoy no nos vamos a detener justamente en esa parte, pero sí vamos a contar un poco la vida de Raúl Barón Visa, que es el padre, digamos, en esta historia, que fue un escritor muy controvertido durante la primera mitad del siglo XX acá en la Argentina, escritor y político muy, muy controvertido, y que hoy prácticamente no está leído, sus libros no se reeditan, se puede acceder a algo en internet, bueno, ya lo vamos a contar. ¿De qué partido? Él originalmente es un radical, pero es un radical medio extraño, digamos, un radical que era al mismo tiempo anarquista, le gustaban ciertas cosas del comunismo, después se peleó con todo eso y fue definitivamente en contra. Lo que sí se puede decir de Raúl Barón Visa es que primero que nada nació en un año bastante significativo para la literatura argentina, porque nació el mismo año que Borges, en 1899, y tuvo una instrucción literaria bastante parecida a la de Borges. Obviamente son talentos disímiles, digamos, ¿no? Pero leían mucho de los mismos autores. Estoy citando, por ejemplo, Papini, de quien hablamos la semana pasada. Muy bien. A Stirner. Justamente Barón Visa se crió, digamos, dentro de la tradición que se podría llamar como anarco-individualista, ¿no? Esta idea de que a la individualidad no lo detiene ningún sistema, ninguna institución, nada puede ser... La individualidad no puede ser absorbida por ninguna de estas entidades. Nació en el seno de una familia terriblemente rica, cordobesa. Se crió en una enorme estancia de 1800 hectáreas en cerca de Altagracia, llamada Los Cerrillos. Los Barón Visa, este es un detalle, son los responsables de que en la Argentina se cultive de manera extensiva la oliva. O sea que uno cuando come una aceituna, hay que pensar que el viaje de la aceituna viene hace rato. Tiene que decir gracias Barón Visa. Gracias a los Barón Visa, al padre en este caso de Raúl, el gracias, abuelo, digamos. Me encantan las aceitunas. Sí, no, lo trajo acá, lo trajeron los tipos y... Yo sabes que soy fanático gracias a todo un proceso que he tenido en mi vida de fanatizarme con la aceituna. De forzarme. Esto lo hemos hablado una vez. Con Manuel lo hemos hablado más de una vez. Quería que me gusten las aceitunas y no me gustaban. ¿Por qué no? ¿Por qué quería que te gusten? Simpáticas, el tamaño, preciso. Sí. Y yo me he dado cuenta que a mí me pasó exactamente lo mismo, y que a los adultos les encantaba. Entonces decía, acá tiene que haber algo. Claro, como un proceso de maduración, y no además. ¿No les gustaba? No, al principio no. Al principio chico, no. De chico tenía un gusto muy singular. Encanta. Y ahora, bueno, ahora uno me, empanado, me ¿no? podrías una empanada si me la ponías, como me pasa con la pasa de uva en la actualidad. Ah, claro. Que la pasa de uva me la pones una empanada y me arruinás la empanada. Sí. Claro, exactamente. Pero bueno, gracias a los Barón Visa, entonces, por las aceitunas. Los Barón Visa, digamos, trajeron ya obviamente, seguramente alguna planta de oliva tenía que haber, digamos, pero los tipos trajeron a Córdoba de manera extensiva y se hicieron muy ricos, digamos, con este campo, un campo muy, muy, muy rico que les permitió tener un pasar muy, muy acomodado, si se quiere. De hecho, Raúl Barón Visa, su adolescencia hasta los 20 años se la pasa viajando, estudia en Estados Unidos, va a Europa. En Europa vive esta vida de los grandes hijos de estancieros argentinos, que Europa se estaba cayendo a pedazos por la Primera Guerra Mundial y sin embargo el tipo vivía la gran vida, ¿no? Este, lo cual de nuevo también empieza a indicar que la historia de los Barón Biza también es la historia prácticamente del país, de alguna manera, ¿no? Son Barón Biza en este caso forma parte de la primera época del siglo XX en el cual Argentina era un país muy rico y estaba entre los países más ricos del mundo. En 1920 vuelve de este largo periplo por Europa y Estados Unidos y se afilia, justamente como decíamos recién, a la Unión Cívica Radical por una cuestión de tradición familiar. Pero en el medio hace unas cosas bastante escandalosas. De hecho, en un momento produce una revuelta, fogonea y se encarga de que se mantenga una revuelta de peones en la estancia de su propio padre. Lo cual ya es bastante curioso, digamos, ¿no? El dueño del campo está diciendo, no, porque esto es injusto, por el trato que recibimos y qué sé yo, con los peones. Sí, el padre le debía caer simpático al nene. Debía tener problemas. Que pegué. Él ya decía, justamente, y hablando de esta revuelta, que él lo que le pasaba es que era un rebelde, digamos, y necesitaba rebelarse constantemente. Y eso se va a ver a lo largo de toda su vida, y cuando toma la vida de su segunda mujer, un giro muy trágico, tiene que ver un poco, digamos, con esta especie de pulsión por generar caos, ¿no? Que tenía Raúl. ¿Qué pasa con la segunda mujer? Le tiró un vaso de ácido sulfúrico en la cara. Exactamente. Estaban a punto. Esto es adelantar ya la segunda columna, digamos, ¿no? Pero el tipo estaba con la segunda mujer, estaban por firmar el divorcio y cuando no bien firmó el divorcio le dijo, bueno, y ahora toma, pum, un vaso de ácido sulfúrico en la cara, básicamente la deformó. En lo que fue un caso sonadísimo en los 60 en la Argentina, que hoy ya no, que pase, casi está como que no, por lo menos el gran público no está enterado de ello, ¿no? Mira vos. Tremendo. Antes de su segunda mujer, que se llamó Clotilde Sabatini, que es hija de un gran caudillo radical cordobés, justamente, en el año 1926, en otro viaje por Europa, Raúl Barón Biza conoce a Miriam Stefford, que era una actriz suiza de Ginebra, no dada a la Ginebra, que es una cosa distinta. Sí. La conoce en Venecia y se enamora perdidamente de ella. Miriam Stefford era una actriz relativamente conocida en Europa, ya por entonces había participado en varias películas. El tipo se enamora perdidamente de Stefford y se la trae a la Argentina un par de años después, y viven esta especie como de historia de lo que yo conté en su momento, ¿se acuerdan? De Scott Fitzgerald con Zelda, digamos, ¿no? Sí. Que eran como la pareja del momento. Los perseguían los periodistas. Raúl Barón Biza era muy famoso porque era una especie como del soltero más codiciado de la Argentina. Era como, hoy sería Constantini. Una especie de Constantini, pero muy dado al quilombo, digamos, extremadamente dado al quilombo. Sí, y con un par de cuestiones más lúcidas, ¿no? Exactamente, ese es el amigo Raúl Barón Biza. Después vamos a subir una foto para que lo conozcan nuestros oyentes. Tiene una cara de depravado para mí. No, es tremendo. Todavía no hablamos ni siquiera de la literatura de Barón Biza. No, pero evidentemente es un hombre que tiene toda una historia, ¿no? Sí. El tipo venía cargado. Tiene miedo, con la mirada. Venía cargado y le gustaba provocar escándalo. Esta es la etapa, si se quiere, más flu, más light del escándalo que le gustaba provocar a Raúl Barón Biza. Pero, digamos, con Miriam Stefford acá, se instalan en una casona ahí por la calle Quintana, en Recoleta, y organizaban fiestas, ¿no? Y organizaban fiestas, por ejemplo, en las cuales les decían a los invitados, tienen que venir vestidos de mendigos y prostitutas, por ejemplo. Entonces venía, tipo, toda la alta sociedad argentina disfrazada como de gente runfla, digamos. Un concepto muy de carnaval carioca. Exactamente, sí, pero bien siempre con toque para la época, pensémoslo además, bien amplio. Se casan en el año 1930 y en el año 1931 Miriam Stefford, que había abandonado su carrera de actuación para casarse y todo, y había iniciado una carrera como aviadora, muere en un accidente aéreo, muere con su instructor, de apellido Fuchs, que me hace acordar a cierto comentarista deportivo que me tuvo que bancar durante todo un año, pero eso no tiene nada que ver. Muere con su instructor, aparentemente, se dice la leyenda, porque Miriam y el instructor estaban manteniendo un fato, tenían una relación amorosa, y se dice que Barón Biza manipuló el motor del avión para que el avión cayera, y en un acto de cruenta venganza murieran su mujer y su amante, ¿no? Por él estaba haciendo un peterio, ¿no? Sí. Y el tipo se... Exactamente. Y, no, y, el, tipo y el tipo se distrajo. Y... Técnicamente la que pilotaba era ella, o sea que por ahí la cosa era al revés, digamos, ¿no? Ah, más peligroso. Había un cunilingus ahí. Sí. Cuestión que en definitiva... Cómo gusta tocar esto con alta prosa. Por supuesto, siempre el latín puede, con el latín uno puede decir la más grande barbaridad, si no lo piensa. Sí. Pero la cuestión es que Raúl Barombiza, totalmente, por lo menos en su exterior, digamos, más allá de esta especie de teoría que está dando vueltas, el tipo está muy acongojado y termina en un gesto de muy de su personalidad, muy muy ampuloso, termina construyéndole un monumento en Altagracia, en la estancia de los Barombiza, que es el monumento privado más grande de la Argentina. Es una especie como de ala de avión, una construcción, un monumento que es a la vez la tumba de Miriam Stefford, porque sus restos están ahí, que se ve, según tengo entendido, yo pasé varias veces por Altagracia, nunca lo vi desde la ruta, pero se dice que se ve desde la ruta. Es un monumento que es de base más alto que el obelisco. Mide 80, acá lo tengo anotado, son 82 metros. De alto, tiene como escalones por dentro, 406 escalones que suben hasta arriba, son como 170 toneladas de hierro, fue una construcción que costó el trabajo, digamos, de unos 100 obreros, que en la biografía que yo tengo de Barombiza dice 100 obreros polacos, lo cual me parece extraño porque polacos. Sí, aparte que le pedían el DNI, no, tenían madre, tan registrado. ¿Dónde conseguí 100 obreros polacos? Así como una cosa. Bueno era la época. Hay que tener guita, ¿no? Y era la época de la inmigración, por ahí podemos. Por algún lado debía estar. Debe haber algún tipo de explicación. Digamos, sí, ¿no? Pero por los recursos que me contaste, este muchacho, viste, como que Ricardo Ford, que quiero tener 20 guardaespaldas el polacos, tipo, los tiene. El tipo podía hacer absolutamente lo que quería. Y de hecho, bueno, se construye este enorme monumento. Y según dice la leyenda, esconde todas las cuantiosas y valiosas joyas de Miriam Stefford, las esconde dentro de la tumba, lo que obligó durante mucho tiempo a poner un guardia en el monumento porque hubo intentos de saqueo en este monumento, que todavía sigue existiendo, está, puede ser visitado inclusive, y como ya digo, supuestamente se ve desde larga distancia. Hay fotos inclusive, después también nos vamos a encargar de subir esto. La cuestión es que... Ahí subimos. ¿Dónde quedaba el monumento? El monumento es en... Si pones Miriam Stefford con Y al principio, Stefford con doble F, seguramente va a aparecer el monumento por ahí. Va a haber alguna foto. Monumento y qué sé yo. Che, acá aparece. A ver cómo está, che. Es esto, ¿no? Exactamente. Más alto que el obelisco, digamos. Tengámoslo en cuenta, digamos, que el tipo tenía ese gesto de ampulosidad, digamos. Siempre tenía que ser lo más grande, lo más alto, lo más. Es el mayor monumento privado, como dijimos, de la Argentina. Cuestión que, en definitiva, luego de la muerte de Miriam Stefford, para calmar sus penas, Raúl Barombiza se mete en política. Mm. Pero se mete en política a lo Raúl Barombiza, básicamente. En ese momento, pensemos, año 1931, ya había ocurrido el golpe de Uriburu, estaba Agustín P. Justo en el poder, y Raúl Barombiza pone el capital necesario para que se forme una célula terrorista conformada por radicales extremos y militares que quiere matar a Agustín P. Justo, ¿no? Bueno, sufre atentados, pues, justo. ¿Ha sufrido alguno de este muchacho? Bueno, en realidad, hasta donde sé, y todo el dato que he podido recabar, es que en el caso de esta célula en particular, el tipo, el encargado de llevar la bomba, básicamente le explota en las manos. Entonces no llega a producirse. E inclusive la policía estaba avisada de que iba a haber un atentado porque persiguen a todos los miembros de El líder era un tal Cataño, teniente coronel, me parece. Persiguen, digamos, a todos los miembros de la célula y también lo persiguen a Barombiza. De hecho, Barombiza se esconde en la estancia, en una parte de más alejada de la estancia. Después vuelve a Buenos Aires, se termina entregando. Va preso al penal de Las Heras, que ahora es el Parque Las Heras, digamos. Sí. Donde tiene cartas muy divertidas contando cómo traficaba, cómo encanutaba champagne dentro de la celda. Y parece champagne, que el tipo tiene una alta, sí, bodega debajo de su catre. Pasa unos meses en el penal. Luego le dan la posibilidad de salir y ser exiliado, y se exilia en Montevideo, donde pasa también una serie de meses, y vuelve justo para el entierro de Irigoyen, de quien él era acérrimo seguidor, y en un momento rival, se pelea y después vuelve a amigarse, y para la muerte de Irigoyen termina alquilando un tren entero en Córdoba, al que lo viste, digamos, lo decora con crespones negros y qué sé yo, y mete a como 1000 manifestantes, seguidores de Irigoyen, seguidores radicales en el tren, y los manda para Buenos Aires, digamos, ¿no? En señal de apoyo al gran líder radical de la época. Una locura igual este hombre, realmente lo que hacía. Era un tipo, por eso, digamos, era un tipo caótico y lleno de esta cosa, como estos gestos bien enormes, digamos, ¿no? Bien monumentales. Esto de la tipa, se me muere la mujer, le hago un monumento de 82, un monumento más que es medio extraño. Ahí estamos subiendo la foto. De 82 metros, qué sé yo, y a Irigoyen, bueno, le mando un tren lleno de gente, básicamente, para hablar crudamente. Estas son dos de las cuestiones, ¿no? Miriam Stafford, su participación política agitada en estos años locos, en la primera parte de su vida. El tercer punto, justamente, que hablar es que mientras hacía todo esto, el buen hombre, Raúl Barón Biza, escribía novelas. Escribió varias novelas, tiene como unas, creo que no llega a las 10, pero sí son varias, son novelas muy a su manera, cargadas de sexo, de violencia, de grandes diatribas contra la sociedad de la época. Es el autor, esto me lo han dicho, no lo he podido comprobar, pero calculo que debe tener la verdad, es el primer autor argentino en escribir una escena de lesbianas en la literatura argentina, ni más ni bien, menos. Bien por Raúl Barón Biza. Barón Biza. Y está escrito, obviamente, no inclusive para los años, pensemos años 30, 40, 50 y 60, que fue el tiempo de su producción, está escrito con de manera bastante gráfica, digamos, no era un autor en ese sentido liviano. Se gana una gran fama de autor pornográfico, básicamente. Le decían el pornógrafo, de hecho. Tiene varias obras, yo acá simplemente menciono algunas. Punto final, Todo estaba sucio, que es un gran título. ¿Por qué me hice revolucionario? Y El derecho de matar, que es su novela, si se quiere, más famosa. Es muy difícil, yo la verdad es que no he leído, yo solo he podido hojear sus novelas. Se encuentran en internet, están en PDF, que las han recopilado un grupo de simpatizantes, fanáticos de Barón Biza, que se llama, creo, Asociación Amigos de Barón Biza. Se encuentran en internet si se quieren meter. Es muy difícil leerlo a esta altura. Tiene un estilo que me parece que ya para inclusive la época era antiguo, era como excesivamente romántico, excesivamente efectista en más de un pasaje. Esto, por supuesto, es muy discutible. De hecho, los amigos de Barón Biza, lo más probable es que me digan que está equivocado. Digamos, no me parece que haya sido un tremendo escritor, ¿no? Pero sí fue un escritor, si se quiere, exitoso, porque vendió muchísimos ejemplares en la época. El derecho de matar vendió una cosa como de 20.000 ejemplares, lo cual para los tiempos de entonces era un buen número, y para los tiempos de hoy es un tremendo bestseller. Pensemos que hoy se lee mucho menos de lo que se hacía entonces. Pero bueno, que por la trama que cuenta El derecho de matar, en la cual hay todo esto, ¿no? Además, las novelas siempre tiene, pensemos lo que contó María recién respecto de la segunda mujer, tiene un tema con las mujeres muy importante, digamos, ahí siempre, en todas sus novelas hay violencia misógina muy, muy presente. Violencia de género, que le diríamos hoy. Violencia de género, exactamente. Habla todo el tiempo que la mujer es el pecado, es la perdición y qué sé yo. Pero bueno, cuestión que fue censurada El derecho de matar, su novela más famosa, y por esa novela simplemente lo meten preso unos días y lo excomulga la Iglesia Católica. Acá leo que le hizo enviar uno de sus ejemplares al Vaticano. Exactamente, sí. a raíz de la excomunión, sí. El tipo se recontracalienta, entonces agarra una copia del Derecho de matar, la reviste en plata, la guita que ha tirado este tipo. La revista en plata, y se la manda con una larga carta al Papa, que en ese momento era Pío XI, que seguramente estaba metido en otros asuntos, y de repente llega un libro revertido en Papa con una carta a un loco diciéndole que es muy buena la carta porque todo el tiempo lo trata de vos. lo trata como un chabón, y te le dice, no, porque vos qué sé yo, porque vos esto, porque vos lo otro, porque la iglesia no sé cuánto, porque Dios es toda una mentira, etcétera, digamos. Una carta larga en la cual básicamente lo insulta al Papa. Simpático, no solo ha tenido, y como para ir cerrando la columna de hoy, no solo ha tenido ese tema con el Papa, ha tenido un tema con otro Papa de manera indirecta, porque en este caso no participó. Pero pasa lo siguiente: en el año 1970, el Papa Paulo, es el Papa anterior a Juan Pablo II, es el Paulo VI, está en Filipinas por un viaje papal, si se quiere. Sí. Y está caminando por las calles de Manila, y de repente se le viene un tipo vestido de sacerdote y trata de acuchillarlo. El cuchillazo pasa cerca del Papa Pablo VI, pero bueno, es detenido el agresor, qué sé yo, y el atentado no llega a ser cometido del todo. El agresor era un pintor surrealista boliviano que se llamaba, tiene un nombre bastante interesante, se llamaba Benjamín Mendoza Amor. Era un pintor boliviano que ha vivido en varias partes del mundo, incluida durante los 60 en la Argentina. ¿De quién era amigo Benjamín Mendoza Amor? De Raúl Barón Biza. Él se consideraba su discípulo de todas sus ideas, muchas de ellas anticlericales. Y de la Argentina sale el tipo. De hecho, es el autor de por lo menos una de las tapas de Creo de Todo Estaba Sucio. Es el ilustrador de la tapa del libro de Barón Biza. Fue muy amigo de él, mucho más joven, por supuesto, que Barón Biza, y fue lo que se decía, digamos, ¿no? Un discípulo de estas ideas totalmente antisistema que tenía Raúl Barón Biza, ¿no? La cuestión es que de todas esas ideas, el tipo después termina en Filipinas, en la otra parte del mundo, tratando de acuchillar a un papa. De modo tal que esto es nada, es otro de esas pequeñas anécdotas que rodean a la vida de un personaje muy marginal en sus intenciones, muy caótico, que era Raúl Barón Biza. Para la semana que viene vamos a hablar del segundo matrimonio de Barón Biza, que es este que ya hemos hablado, ¿no? El caso del vitriolo, que es el químico que le tira encima, el ácido que le tira encima a su segunda mujer. Vamos a contar la historia de este segundo matrimonio, de los hijos de los Barón Biza, y específicamente de uno de ellos, que es Jorge Barón Biza, que escribió una enorme novela que se llama El desierto y su semilla, que es un poco lo que justifica toda esta columna, digamos. Vamos a terminar hablando de este enorme libro. Si quieren averiguar más sobre los Barón Biza, hay dos biografías de Raúl dando vueltas. Una escrita por Candelaria de la Sota, que es la hija del ex gobernador, o actual gobernador también, ahora no me acuerdo, de Córdoba, de la Sota. Actual gobernador. Y también hay otra de Cristian Ferrer dando vueltas. La de la Sota se llama Barón Biza, el escritor maldito, y la otra me parece que es El pornógrafo, pero no me acuerdo. Pero bueno, si la buscan por internet los van a encontrar muy rápidamente. Para seguir averiguando, hay muchas anécdotas más al respecto de este personaje, al cual, bueno, seguiremos tratando en columnas por venir.